un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa. Y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da. Tan loco como está, se queda y no se va. Fantástico el amor codo con codo, te puede porque sí, te tienes que rendir, te obliga a ser feliz. Mírame, tú lo sabes, yo lo sé, es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así. Fantástico tu amor, mírame, dame. Qué fantástico el amor, qué fantástico el amor. Fantástico tu amor. Para mí junto a ti despierto y me siento nueva. Pienso que amarte es total para mí. Nadie sabe que lo dos aquí abrazados nos lanzamos al vacío. Déjame tocar tu cuerpo pálido con tanta fuerza que ya nunca ría ni que lloré. Lo que ves, poca cosa, una historia de amor que no pesa, que no pasa, que se queda entre los dos, que te va, que te viene, que te llora y te sonríe, que te toca, que te

estamos enamorados, colgados, enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro, oh, oh, seguro. Completamente enamorado, seguro.

si llega todo a cambiar. Yeah. Un sereno entorno se verá. Has oído bien. Puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré de soñar un poco más, una y otra vez. Oh, no mueren nunca las cosas si están en ti, una y otra vez. Si lo has creído una vez, tú podrás seguir, una y otra vez. Si lo has creído en serio, como lo quemándonos.

semplice esigenza, forse la risposta è tutta qui. Tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché tanto lo sai che è inevitabile. Ed è successo anche a me, come a te. Come a te. Algo falla por mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí. Me lo creo, no te quedes fuera a pasar.